Bueno, la enorme tristeza de haber perdido al mejor amigo, sinceramente, una amistad que nos unió a través de nuestros escritos y de nuestros encuentros. Yo le he escrito hoy en mi diario el título del mejor de todos. Cuando me dieron la noticia de su muerte, salí a la calle y dije en voz alta, ha muerto el mejor de todos. Sinceramente, gran escritor, profundo, noble en sus amistades y tan joven muerto, hubiera podido escribir cosas maravillosas. Osvaldo, a propósito te pregunto ahora, bueno, que se habla tanto, ¿no?, acerca del periodismo y del compromiso, dónde se ponen de manifiesto esas cuestiones. Bueno, Eduardo Galeano, ¿no?, sin lugar a dudas que ha sido una pluma comprometida desde su primer momento, allá de incluso de niño. Te pregunto, bueno, ¿qué era trabajar en esas épocas? ¿Cómo era compartir redacciones en aquellos momentos? Y fueron muy difíciles, principalmente las dictaduras. De allí los largos exilios que sufrimos. Él en España, yo en Alemania. Y siempre nos intercambiábamos y nos visitábamos de vez en cuando. Sinceramente nos dábamos fuerzas, pero no podíamos dejar de sentir como una gran injusticia el exilio. Si lo único que habíamos hecho era luchar por pueblos mejores, por la mejor situación de las clases trabajadoras y de los pobres. Y sin embargo la muerte, ¿no?, la amenaza de la muerte y la quema de nuestros libros. Sí, fueron periodos muy difíciles, pero él lo llevó con una alta dignidad, jamás se rindió. Osvaldo, sabemos que andás en la idea, llevando adelante una propuesta cinematográfica, estás filmando unas cuestiones que quería justo tener la participación de Eduardo y que lamentablemente no se ha podido. ¿Sobre qué iba el tema y cuál era lo que querías llevar adelante con Eduardo Galeano? Bueno, el tema no lo quiero decir porque quiero que salga de pronto misterioso. Está muy bien, está muy bien. Y Y Eduardo Galeano íbamos a tener una escena caminando por una plaza de Belgrano y hablando de nuestras vidas, de nuestras experiencias y de lo que pasó con los grandes enemigos. Es decir, el triunfo final de la ética. Eso iba a ser. Yo creo que iba a ser una conversación formidable. Y ya justamente el día anterior yo lo llamé por si podía venir ya a filmar para hoy. Y justamente no estaba y me dijo la mocama que lo llamara a las 2 de la tarde o que él me iba a llamar a las 2 de la tarde sin falta. Yo esperé y no me llamó. Quiere decir que ya había llegado la muerte o estaba por llegar. Y bueno, me imagino, ¿no?, la relación que han tenido, bueno, vos lo dejás de manifiesto cada vez que charlas, pero te pregunto, ¿no?, por la obra de Eduardo, que sin lugar a dudas las venas de América Latina como que tienen una referencia innegable para todos los que de Latinoamérica también planteamos la mirada de acá para con el mundo. Te pregunto a vos, ¿no?, por la obra de Eduardo, por esa pluma tan tan rica, ¿cómo se sentía trabajar con semejante escritor al lado? Bueno, él, las venas abiertas de América Latina, yo lo llamo la Biblia latinoamericana, es fundamental. Allí está toda la verdad, no hay ninguna exageración. Lo que hizo Europa, lo que hicieron los pueblos imperialistas con respecto a nuestros países, la muerte de los pueblos originarios, su desalojo de las tierras, todo está allí, en forma comprobada. No se puede ir en contra de ese libro, se tiene que aceptar tal cual. Y ahí está, fundamental, es la Biblia de los pueblos latinoamericanos. Ojalá la lea todos los latinoamericanos y reaccionen como se debe reaccionar. Por último, Osvaldo, como para ir cerrando y dejarte también un poco tranquilo, que imagino que debe estar el teléfono explotándote, te pregunto, en la actualidad hoy, ¿hay lugar como para volver a escribir unas venas abiertas de América Latina en este periodo que nos encontramos en 2015, con también, lamentablemente, mucho saqueo por parte de banderas extranjeras, digamos? Hay lugar para aprender de ella y seguir escribiendo, seguir luchando por la libertad latinoamericana, para la devolución de las tierras a los pueblos originarios y a los verdaderos pobladores de estas tierras, y principalmente a la Confederación Latinoamericana, a los Estados Unidos Latinoamericanos, sin fronteras, hablamos el mismo idioma, tenemos las mismas culturas, no tenemos por qué tener fronteras completamente que no denotan absolutamente nada. Los guaraníes correntinos y misiones tienen mucho más que ver con los guaraníes paraguayos que los pueblos originarios del norte argentino con los bolivianos, y sin embargo están separados por las fronteras estúpidas. Y unirnos todos los pueblos originarios porque tuvimos realmente las mismas esperanzas. Y la última, Osvaldo de la Silla, te dejo más tranquilo. El tema de, bueno, la actualidad, ¿cómo entendés el rol del periodismo en la actualidad? ¿Cómo entendés que se está trabajando esta cuestión que tiene que ver con también empresas que lamentablemente muchas responden en cuestiones a intereses privados y otras no, pero que el oficio del periodista anda un poco desdibujado? Pues estos días, ¿cómo lo ves vos? Y bueno, estamos en el capitalismo, estamos en un real capitalismo, donde la información tiene que estar en manos de cooperativas de periodistas y no en grandes capitales. Tienen que ser los profesionales y que nos aseguren la absoluta libertad de información y la absoluta verdad de la información, las realidades. Y no esta gran mentira que son los grandes diarios que tienen solamente sus intereses y los intereses extranjeros a la luz. Osvaldo, te agradecemos, sin lugar a duda, esta comunicación con nosotros. Imagino que andarás pasando un momento ahí de tristeza, pero también contemplando, ¿no?, la obra que ha dejado Eduardo Galeano para todas las generaciones que lo han leído y las generaciones que lo leerán. Siento un gran orgullo que mi diario Página 12 le he dado 8 páginas dedicadas a Galeano. Sinceramente, es un gran triunfo. Hasta pronto.